te resistas, volverás conmigo, porque nadie te ha amado como yo, porque nadie quisiste como a mí. No te será tan fácil, corazón, olvidarte de mí, porque nadie te ha amado como yo, porque nadie quisiste como a mí. No te será tan fácil, corazón, de mí. Volverás, yo sé que volverás, volverás, volverás, volverás. No podrás, no podrás, no podrás olvidar mi amor. Volverás, yo sé que volverás, volverás, volverás, volverás. No podrás, no podrás, no podrás olvidar mi amor. Cariño, y aunque te resistas.